te vas, pero no regreses, que es mejor a veces sufrir al final que llorar, llorar una vida entera. Adiós, compañera, inseguridad, pues la soledad durará muy poco. Tú y yo solo somos agua y sal. No le des más vueltas al reloj de arena. Rompe las cadenas y a volar. No me debes nada, llévatelo todo, que a ti te hará falta para comenzar. No me debes nada, cada uno por su lado sin mirar atrás, y que la suerte te acompañe. Pero si te vas, te vas, llévate mis caricias, mis besos, cuida bien nuestras noches de excesos y la puerta que lleva los sueños que te regalé. Llévate en el baúl de tu ropa tus promesas y esta derrota, pues la lástima es enemiga de la felicidad. No me debes nada, llévatelo todo, que a ti te hará falta para comenzar. No me debes nada, cada uno por su lado sin mirar atrás, y que la suerte te acompañe. Pero si te vas, te vas.